Muchas gracias. Vale, pues al respecto, bueno, sí, sí. Bueno, me temo que yo tampoco soy una cara nueva. Bueno, yo retomando el hilo del compañero, que no sé cómo se llama, después de la charla sobre soberanía alimentaria, la verdad es que estoy dando como muchas vueltas a todo lo que estamos viviendo en estos meses y soy cada vez más pesimista sobre la posibilidad de cambio del sistema actual, ¿no? Y sí que me parece que una alternativa es crear microsistemas, cada uno a nuestra forma, con cooperativas, con grupos de consumo, con la reocupación de pueblos abandonados, con el decrecimiento. Y os quería lanzar una propuesta que a lo mejor es un marrón que nos vamos a comer los de economía, pero empezar a estudiar todo el tema del decrecimiento y de movimientos, sistemas alternativos que podríamos hacer cada uno a nuestra forma sin convertirnos tampoco en raros, ¿no? Que a lo mejor cuando se habla de esto de sistemas alternativos se ve como que estamos fatal, ¿no? Pero no sé, me parecía un tema importante y que sería bueno que lo pudiéramos, si os parece, reflexionar entre todos. Y me sumo a lo que decía el compañero, que es muy importante ya empezar a sumarnos a otros movimientos, a lo de la vivienda. Espero que mañana sea un éxito porque estamos trabajando con la PA. Las demás cosas que hemos hecho que han tenido más impacto ha sido porque nos hemos unido a otros movimientos existentes. Muchas gracias. Gabriela. Que solo decir que nosotros hemos abierto un grupo de consumo y que tal vez lo que ha planteado Vanessa sería interesante hacerlo en el grupo de consumo, que hay una lista creada del Google Groups, que hay como 14 personas apuntadas y solo he mandado yo dos cosas, y que si alguien más se quiere sumar que me dé el correo electrónico y podemos empezar a plantearnos de quedar y ese tipo de cosas, que me dé el correo que los agrego yo. Perfecto, ¿sí? Hola, buenos días. Como veis, soy del ayuntamiento, soy operario de aquí Usera, instalación pública. Pública, ¿eh? Entonces, ¿qué está pasando? Pues que sindicatos ha pactado con la patronal, ayuntamiento, y se ha sacado la manga un concurso de traslados. Esto supone casi el 75% de los interinos nos vamos a la calle, ¿vale? Solamente este comentario y deciros de que si realmente es una mala gestión, la gente tiene de ir a la cárcel, juzgada y a la cárcel. Si hay una mala gestión, a la cárcel. Y los sindicatos están actualmente totalmente vendidos a la patronal. Totalmente. Gracias. Muchas gracias. ¿Algún matiz, alguna reflexión? Perdona. Si quieres, te escuchamos, nos cuentas así con algún detalle, con datos. Es que estoy en tiempo de desayuno. Pero el sábado que viene. Te invitamos al sábado que viene. Muchas gracias. ¿Pilar? De los interinos para la calle. Bueno, mira, yo antes de que te vayas al desayuno, a mí eso me pasó en Correos, ¿me entiendes? Yo tenía un interinaje y resulta que no aprobé y tal, y nos echaron. Pero a mí me pareció que era ilegal, porque tú no puedes echar a una persona para que te den, o sea, porque pides que te paguen los trienios, que te paguen tal y cual, y entonces, bueno, pues denunciamos. ¿Qué pasó? No nos han vuelto a coger. O sea, yo ahora mismo estoy tachada. O sea, pero tachada con una cruz en correo. Pues, por supuesto, que hasta qué punto es ilegal, no lo sé. Pues claro que es ilegal. Tú no puedes coger a una persona si, o sea, echar a una persona si resulta que no, que ese puesto de trabajo, puedes decir, no, es que quito cuatro personas porque no tengo trabajo. Pero tú no puedes echar a una persona porque te esté exigiendo, ¿vale? Una antigüedad, tal, cual, cual, lo que es un interinaje, ¿vale? Y coger a otra que la van a despedir al mes o a los dos meses, no va a coger absolutamente nada, ¿vale? Pues claro, pero a ver. No, ya sí, ya tiro para adelante, ¿sabes? No lo sé. Sí, puntualizo una cosa. Yo lo que quiero decir es que es una instalación pública, que todos nosotros pagamos dinero para mantener esta instalación. Si esta instalación no funciona o tiene déficit, es lógico que hagan recortes y que busquen una solución. Pero si realmente funciona, porque funciona, ¿de acuerdo? No tienen derecho a despedir a todos, empezar por los interinos, y seguirán cerrando instalaciones. Cerrarán instalaciones y las van a vender a la empresa privada. Pero vamos a ver, compañero, lo que tú has dicho. Pero es que yo me confío en los sindicatos y lo que tú has dicho. Es que al final metí la pata, porque los metí a juicio y al final ni me contratan ni esto, ni esto, ni esto. O sea, que ¿en quién confías? Claro, pues ya está. Gracias, compañeros. Quedas invitado el sábado que viene y nos cuentas, ¿sí? Vale. Muchas gracias. Vale, Pachi. Nada, simplemente un matiz sobre el tema de los sindicatos. Yo no voy a ahondar mucho, ¿vale? Pero el otro día, porque creo que han hecho mucho también. Lo que pasa es que, bueno, pues, como todo se va degradando, pues están en la situación en la que están, ¿no? Entonces, simplemente el otro día comentar que los profesores me dijeron que la huelga ha salido adelante gracias a los sindicatos minoritarios, ¿no? Porque como tienes que canalizarlo a través de sindicatos, o sea, esto ha sido gracias a los sindicatos minoritarios y no a los mayoritarios. Si los mayoritarios hubieran hecho la vista gorda, es lo que me han dicho. Yo tampoco lo tengo que cotejar, pero es lo que me han comentado, ¿vale? Simplemente decir eso, o sea, con todo eso no quiero tampoco meter leña, porque creo que han hecho cosas, y hay gente de sindicatos, los sindicatos mayoritarios que son de base y hacen las cosas bien, pero simplemente comentar eso, ¿vale? O sea, que reflexione la gente que es de los sindicatos mayoritarios, en hacer las cosas de una forma más coherente, ¿vale? Y luego, respecto a lo que ha comentado el compañero de la carta esta que hay que enviar, también tengo noticias de que está siendo un éxito, ¿vale? De que en las oficinas de registro está yendo mucha gente y que también la podéis dejar en los AMPAs, sí, porque los AMPAs se encargan también de llevarla a los registros, ¿vale? Lo digo por si no queréis desplazaros directamente a la oficina de registro, os dejáis en el AMPA y también, ¿vale? Y que puede ser una carta por unidad familiar, ¿vale? O sea, hijos y padres y demás. Una por persona. Y bueno, comentaros también que en los AMPAs, o sea, el otro día en la reunión, que se me ha olvidado comentarlo antes, que los AMPAs estamos intentando organizarnos para canalizar todos estos movimientos a nivel de barrios, porque parece que, bueno, porque aquí los AMPAs se han dejado de funcionar, ¿no?, en general, y bueno, pues en la reunión del otro día, en la concentración, pues hablamos de canalizar un poco todos esos esfuerzos entre AMPAs y que no seamos pequeñas islitas, y bueno, pues simplemente animaros a todos a hacer lo mismo, ¿vale? Gracias, Pachi. Matilde. Hola, buenos días. Yo voy a hacer un matiz a lo que ha comentado el compañero sobre educación y explicar un poco lo que han hecho los sindicatos en educación. Digamos que todas las medidas que se están tomando para paralizar las, bueno, para que se anulen las instrucciones de principio de curso que ha dictado la Comunidad de Madrid, se están llevando por medio de asambleas que se están haciendo en los centros, en los institutos, ¿vale? Ahí ya han salido muchísimas propuestas que luego se llevaron para hablar con los sindicatos. Comisiones Obreras, UGT, AMPE y CESIF, querían que hubiera una huelga de profesores el día 14 de septiembre, que era el día de inicio de curso. Eso los profesores se negaban en rotundo a que hubiera huelga ese día porque no tenía ninguna efectividad. Entonces, los profesores habían pedido 3 días a la semana hacer huelga, una huelga indefinida, martes, miércoles y jueves. Los sindicatos mayoritarios, estos mismos que he mencionado previamente, Comisiones, UGT, CESIF y AMPE, dijeron que solo se iba a hacer huelga 2 días, el 20 y el 21. CNT, o sea, los sindicatos anarquistas, CNT, CGT y Solidaridad Obrera pidieron los 3 días, tal y como habían pedido los profesores. Y STEM hizo una asamblea de afiliados y también pidió los 3 días. Luego, cuando Comisiones Obreras vio que su base quería hacer la huelga 3 días, solicitó el 3er día, el jueves, pero lo solicitó fuera de plazo. Entonces, es cierto que la huelga de profesores realmente no ha sido apoyada por los sindicatos mayoritarios, sino que ellos querían llevar las cosas a su terreno. Lo que se está diciendo es que están pactando por detrás con la Comunidad de Madrid algo como que paguen las horas de más que van a hacer los profesores o cosas así que no están saliendo mucho a la luz para, pues bueno, que sigan ellos recibiendo subvenciones. Sobre el tema, bueno, de educación, yo quiero decir unas cuantas cosas más. Me alegro ya de que el barrio, de que los institutos del barrio se estén ya movilizando y estén contactando los unos con los otros. El otro día pasaba por la carretera y vi que en el Instituto Pío Baroja pierden 21 profesores. 21 profesores, ¿bien? En Pradolongo creo que pierden 6. ¿Y en Ciudad de Jaén? ¿Lo sabes? No. Vale, 8 profesores. Es muchísimo. Está circulando por internet una recogida de firmas de Actuable para pedir la dimisión de Lucía Figar, que es la consejera de Educación. Yo os animo a que firméis todos, porque esta mujer es, desde mi punto de vista, lo peor que nos puede pasar en educación y en la Comunidad de Madrid. Y también sé que los directores, el día 21, han hecho un escrito, que espero que salgan los medios de comunicación, diciendo que es imposible empezar el curso con las instrucciones de principio de curso que han dictado. Es imposible, y además es que son ilegales. Es que son ilegales. Han cogido la ley de manera, bueno, los propios directores han dicho de manera torticera. O sea, han cogido la ley y han hecho lo que les ha dado la gana. Es medio ilegal las leyes que, las instrucciones de principio de curso. Ya se han pedido la retirada de esas instrucciones. Los profesores estamos muy movilizados, esperamos no cansarnos y esperamos que no os canséis vosotros tampoco. Pero esto, vamos, hay que pedir la dimisión de Esperanza Aguirre y de Lucía Figar y hablar de eso porque tienen que dimitir. Vamos. Muchas gracias, Matilde. Al respecto, comentaros, para firmar, por si alguien no lo sabe, hay una página de internet. Matilde, ¿es actuable.com? Sí, de todas formas en Google, con poner actuable os sale una página, es una página que bueno, pues recoge firmas de distintos motivos y entonces pues creo que podéis firmar una vez por persona, por cada una de las peticiones que hay, entonces os animo a que entréis en la página actuable. Vale, pues nada más, seguimos con el orden del día, si os parece. Vamos a dar paso a la Comisión de Comunicación. Abel. Buenas. A ver, lo primero, desde Comunicación queremos hacer un pequeño llamamiento. Bueno, pequeño no, un llamamiento a usar más N-1. La red social, supongo que sabéis lo que es, la red social que se creó para el movimiento. Esta red social nos permite, o sea, tiene más herramientas que nos ayudan más para lo que queremos conseguir con todo esto, o sea, nos ayuda más, bastante más que con Google Groups. Y otras asambleas están más organizadas por N-1 que por Google Groups. Entonces pedimos a la gente un poco que se traslade del Google Groups a N-1. El foro, que se traslade también a N-1, que ahora creo que está en Google Groups, entonces que se traslade también en N-1 y en N-1, bueno, usar etiquetas. No sé si sabréis lo que es, porque no sé si os movéis mucho por N-1, que la verdad es un poco complicado. Queríamos también ofrecer cursos para N-1, pero vamos a tener un pequeño problema, entonces de momento no. Pero en adelante ofreceremos cursos para usar N-1, para que todo el mundo pueda usarlo sin problemas. Miguel nos quiere comentar una cosa acerca del foro de comunicación de la Tricom. Bueno, ya os explica él, Miguel. Haciendo doblete en infantil. ¿Os acordáis que hace dos asambleas dejamos pendiente el tema de la Cuatricom? ¿De acuerdo? Bueno, voy a volver a recordar el tema. La Tricom, que es la Comisión de Comisiones de Comunicación, que agrupa a todas las comisiones de comunicación de la APM, de la Asamblea de Pueblos y Barrios de Madrid, ha creado un grupo de trabajo que se llama Cuatricom. Qué original. Que lo que intenta es extender o mejor conectar a todas las asambleas de España y de Portugal. Somos así. Creemos que necesitamos un órgano, un foro, un sitio en internet donde podamos intercambiar comunicación a nivel de asamblea, ¿vale? Es decir, como asambleas, no como individuos, sino como asambleas. Todas las asambleas que hay ahora mismo en España y pensamos que puede haber mañana indignados en Portugal, ¿no? Entonces, para crear ese foro en internet hay que ampliar, no nos vale con el N-1, no nos vale con lo que tenemos ahora, porque hay que ampliar el ancho de banda y necesitamos ampliar el servidor. Necesitamos un servidor. Entonces, podemos tener un servidor en España, pero entonces tiene que haber una persona con sus datos, que dé sus datos y sea responsable. Y sería responsable de todo lo que se hablara en ese blog. De manera que si mañana dice alguien, le voy a cortar la cabeza al rey, pues ese sería el que sea responsable del foro, sería responsable de esa afirmación, ¿vale? Entonces, la otra alternativa era contratar un servidor en Suecia, que eso se hace por internet, suena raro, pero no es muy fácil hacerlo, y que es un poquito más caro. El coste de esto, porque tiene un coste, porque todas las herramientas de internet que estamos usando, como N-1, etcétera, tienen un coste. Lo que ocurre es que se crearon al principio el 15M y hubo gente que puso dinero, ¿vale? De la misma manera que se puso dinero para tantas cosas, y que se han ido poniendo aquí dinero para tantas cosas, y que hay gente que ha dado su equipo de sonido, o hay gente que ha puesto dinero para la gasolina. Al nacer el 15M hubo gente que puso dinero para abrir esos servidores, para contratar esos servidores. Vale, pues como queremos contratar un servidor nuevo para esta iniciativa, este foro de asambleas de la península ibérica, eso tiene un coste. El coste anual de eso son 1.500 euros. Es decir, contratar ese servidor cuesta 1.500 euros al año. Entonces, lo que se ha hablado en la Tricom es que cada asamblea considerada grande, son a partir de 50 personas, pongan 50 euros solo una vez al año, y que cada asamblea pequeña ponga 20 euros. Asamblea pequeña, estamos hablando de 20 personas, aunque hay asambleas que son 3, que son héroes, de yo qué sé, y se siguen reuniendo en la asamblea. ¿Vale? A nosotros nos tocaría poner 50 euros, ponerlo una sola vez al año. Desde Comunicación nos parece muy interesante este proyecto, nos parece tan interesante que si no hay acuerdo de la asamblea para poner el dinero, estamos hablando de ponerlo nosotros, porque nos parece muy interesante. Otra cosa, que la asamblea se niegue a que participemos en esto por principio, porque no le parezca bien, porque lo crea necesario, vale, pero si es por tema de dinero o se duda de gastarse dinero en eso antes que en cosas más importantes, en la asamblea la comisión de comunicación estamos pensando en ponerlo nosotros, porque sí que nos parece importante. Entonces, yo pediría que se abriera un turno, pero corto, y que se lleve alguna decisión hoy, es decir, apoyar o no ese foro de la Cuatricom y apoyar o no sufragarlo. Sí, bueno, pero es que ya hubo disensos la otra vez, entonces no sé si hay algún son dos cosas. ¿Hay algún disenso de que apoyemos este foro? ¿Hay algún disenso de que apoyemos este foro? Vale, luego apoyamos el foro. ¿No? Entiendo. Vale. ¿Hay algún disenso de que pongamos los 50 euros como asamblea? Repito, ¿hay algún disenso de que pongamos los 50 euros como asamblea para este foro? ¿No hay disenso? ¿Disensos? ¿Disensos hay? Digo porque lo hubo hace dos asambleas. Gracias, Miguel. Yo, porque no se vaya esto otra vez como el sábado pasado y el anterior, que podamos estar aquí volviendo a debatir el tema de dinero o no, si os parece, bueno, como ha comentado Iris antes, desde el Grupo de Economía se está abriendo una línea de debate a la hora de si queremos, vamos a querer o no, en la Asamblea manejar dinero, tanto conseguirlo con actividades como ponerlo, como poner una hucha y demás. Entonces, si os parece, como este tema es importante, para dejarlo claro hoy, os pediría evitar en lo posible el tema concreto de si vamos a tener dinero, si no vamos a tener dinero, quién lo va a guardar, quién lo va a dejar de guardar, y que nos limitáramos a decidir sobre este tema. Y bueno, pues a lo mejor ahora, dentro de media hora, cuando acabe la asamblea, están los 50 euros en la mesa. Y dejar lo que es el tema ya con el otro tema, el tema más global de sobre si queremos o no manejar dinero en la asamblea, dejarlo para otro tema, o sea, para otro tema, para el sábado que viene, por ejemplo, en la jornada de reflexión. ¿Os parece? ¿Sí? ¿Matices? Yo lo que propongo es que, bueno, buenos días a todos, lo que propongo es dejar este tema también para la reflexión del sábado que viene, íntegro, puesto que había disensos, posiblemente haya más que discutir, y no para discutir aquí hoy, sino tratarlos ampliamente en la siguiente asamblea del sábado. Gracias. ¿Sí? Simplemente como propuesta, pasar la votación si queréis. Vale, gracias. Bueno, vamos a ver, a mí no me parece mal dar dinero, pero vamos a ver, vamos a ser realistas. O sea, hay gente que no tiene ni un puñetero duro, ¿vale? O sea, que no está cobrando nada. A mí no me han dado la beca y estoy cobrando 420 y tantos euros. Entonces, bueno, a mí la idea no me parece mal. Entonces, quien pueda dar lo que lo dé, pero quien no pueda dar lo que no tiene, no es porque no quieras, es porque no puedes, ¿de acuerdo? Eso, por supuesto, es la manera de voluntad. Yo... La idea mía, la intención mía de sacar esto adelante era hoy, más que nada porque desde el grupo de comunicación han decidido que si no lo van a poner ellos. Entonces, bueno, pues no sé cómo queréis que hagamos. Hay un compañero que ha propuesto, yo no sé qué urgencia tiene. Me refiero, si puede aguantar una semana más este tema, si habría que hacerlo... El 5 de octubre es la próxima reunión de la Tricom, que es cuando se supone que la gente va a llevar dinero y donde se va a decidir esto. Entonces se puede seguir debatiendo. Ahora, si la asamblea, si no hay ningún disenso en la asamblea de que sobre el foro, es decir, sobre el que tengamos ese foro, si no hay ningún disenso y solo es un tema de dinero, yo prefiero llevarme de aquí hoy el consenso de la asamblea y ya nosotros solucionaremos el tema del dinero, ¿vale? Pero si hay alguna, si hay algún disenso de principio de que no quiero que haya un foro, de que tal y cual, entonces, vale, de acuerdo, no lo hacemos. Pero si la asamblea está de acuerdo y solo el disenso es de si ponemos dinero o no, yo prefiero llevarme el consenso y ya nosotros solucionaremos el problema de la pasta en comunicación. Bueno, pues si os parece, hay un disenso. Sí, dado que todavía hay un margen, la reunión de la Tricón es el día 5 y nosotros nos vamos a reunir el día 1 para hablar de estas cuestiones, yo creo que si te parece bien lo podríamos aplazar para el día 1, como decía el compañero, de las dos cuestiones, dado que yo creo que nadie en principio se opone a cualquier tipo de iniciativa, lo que ocurre es que van las dos cosas asociadas. Pero decirlo de alguna manera, me parece un poco de recibo que se diga, por un lado, oye, que si no tenéis dinero, nosotros lo vamos a hacer de todas las maneras. Es que eso no puede ser. O sea, si aquí planteas una propuesta para que el conjunto del movimiento se pronuncie, pues deja que el conjunto del movimiento se pronuncie, porque si de toda la manera la vas a hacer tú, pues no lo propongas. No sé, si no me explico bien, me lo decís, porque soy periodista y me explico muy mal, ¿vale? Pero vamos a ver, son dos cosas diferentes. Primero, no estoy personalmente y desde comunicación querríamos que se decidiera aquí, porque hace ya dos asambleas que planteamos este tema. Y puede ser que el día 1 nos pase igual. Primero, luego preferiría que se decidiera aquí, porque tenemos muchas cosas que hablar el día 1. Segundo, lo que pido es que, lo que yo quiero saber es si la asamblea está de acuerdo en el concepto, es decir, en el foro, que exista un foro que va a ser de asambleas de todo el territorio de España, y si hay alguien de Portugal, de la península. Si la asamblea está de acuerdo y el problema es el dinero, ¿vale? No os preocupéis, nosotros reuniremos el dinero. Pero si la asamblea está de acuerdo en que ese foro tiene que existir, nosotros haremos que ese foro exista. Es como si la asamblea ahora pide un toldo, la gente de infraestructura consigue ese toldo, que lo pagan ellos además, hasta que decidamos de qué manera sufragarnos, lo pagan ellos, pues igual, pero hace falta un toldo, ¿no? Vale, ¿estamos de acuerdo en que un foro sería bueno tal y cual? Pues nosotros lo hacemos, pero me gustaría que saliera ya de aquí, no me gustaría posponerlo al día 1. Silvia, sí os pediría en las intervenciones que fueron rápidas y concretas. A ver, yo leí que el 31 de agosto se hizo una reunión sobre esto. Y aparte lo del dinero, a mí lo del dinero me voy a pagar 50 euros, no que me vea, no vea problema, pero sí me gustaría. Sí, por supuesto. Sí, no, ahí no cojo el problema. El problema lo tengo en lo que leí en esa reunión de los 4 barrios que se unieron el 31 de agosto. Entonces, de esas decisiones, hubo una que sí me creó muchas dudas y mandé un email a comunicación y realmente no entendí muy bien cuál era la explicación, porque yo creo que no se me dio así como una muy directa, y era qué poder tiene comunicación, de acuerdo, en decisiones para la utilización de ese foro y qué decisiones podemos tener los demás para la utilización de ese foro. Eso es lo que a mí me preocupó. A lo mejor estoy soltando algo que ahora no tiene el cuento, pero yo vi muchas problemáticas y os invitaría a que leyerais esa reunión del 31 de agosto, porque a mí me creó muchísimas dudas. Vi un poder de decisión solamente de comunicación bastante fuerte, y creo que todos tenemos decisión en todo lo que en este momento dado, o por lo menos información directa que nos tengan que dar sobre ese foro. Vale, gracias. Así que yo sí que lo dejaría para el sábado que viene, para que por favor lo leáis. Lo mandó comunicación. Y aprovecho, ya que me ha tocado el turno de palabra, para que, pues eso, sobre las 3 meses, eso esperamos para comer, para el apoyo de estos vecinos y vecinas. ¿De acuerdo? Gracias. Vale, ¿eres capaz de exponerlo brevemente y concisamente? A ver si conseguimos salir. Es un foro de asamblea, no es un foro individual. ¿Vale? Y quien se comunica con ese foro son las comisiones de comunicación. Lo mismo que ahora, quien lleva el blog, quien lleva las redes sociales es la comisión de comunicación. ¿Vale? Es decir, si mañana hay un foro de comisiones de infraestructura, yo voy a decir, ¿no? ¿Qué poder tiene la comisión de infraestructura para ponerse de acuerdo con otras, con todas las comisiones del APM y hacer un escenario? No. ¿Vale? Entonces, lo que queremos es crear otra herramienta de comunicación que intente conectar todas las asambleas del Estado. Todas las asambleas del Estado. Pero es un foro para asambleas, no es un foro para individuos, eso sí. Es decir, tú vas ahí como asamblea. Bueno, pues llegados a este punto, no sé, que consensuamos. Hay un último matiz. Vamos a ver. Sí, yo creo que eso es muy interesante. ¿Sabes? De hecho, yo lo apoyo personalmente, ¿vale? Creo que es muy interesante, pero es que hay disensos. Sí, hay disensos, hay de estos dos señores, hay de más señores. O sea, el 5 de octubre es la reunión. O sea, si hay tanta urgencia, o sea, yo no veo que sea tanta urgencia. O sea, podemos meditarlo un poquito mejor. O sea, no sé, hay disensos. O sea, el 15M, en cuanto hay disenso, o el movimiento es, si hay disenso, o sea, puede ser que ahora mismo estas dos personas con su con más gente puedan estar luego en desacuerdo, o sea, eso puede suponer que al final, pues claro, aquí la gente se separe, ¿no? Entonces, porque yo creo que está pasando, ¿sabes? O sea, vamos a intentar hacer las cosas tranquilamente, ¿sabes? Porque creo que no es tan urgente, simplemente en mi opinión. O sea, si hay disenso, es lo que hemos dicho, o sea, no vamos a intentar ahora cambiar las normas, porque creo que es lo suyo, ¿sabes? Si hay algún disenso, hay que tenerlo en cuenta, porque no solamente de una persona, sino más personas que le pueden apoyar, y que aquí somos 40, el día de la jornada de reflexión seremos a lo mejor 100, y esas 60 personas que no están también tienen que indicar su opinión. Pero vamos, que creo que es conveniente, yo lo apoyaría personalmente. Sí, por favor, un último al respecto, ya no vamos a abrir, si por favor, porque si no vamos a cargarnos solo en el día, ¿vale? Un último matiz. Dos minutos. El disenso no entiendo muy bien sobre qué es. Creo recordar que hace dos semanas nos recordó Juan que este foro se aprobó aquí y además fue una iniciativa que se lanzó desde aquí hacia allí. Entonces, si el disenso es sobre la financiación, dejémonos por allí, pero el foro se supone que hace tres semanas o un mes lo aprobamos aquí como asamblea sin disenso y con consenso, si no recuerdo mal, es lo primero. Si el disenso es sobre la financiación, bueno, pues entonces volveremos a ver las actas para la próxima asamblea, porque yo creo que comentó esto un compañero hace dos semanas. Y lo segundo, yo creo que si queremos que se suman más personas a las asambleas y tal, no podemos dedicar media hora, 40 minutos a debatir cosas que al final no nos hacen avanzar hacia nada y nos atascamos. Entonces yo creo que cerramos, bueno, no sé, cojo, cerramos y ya encontraremos un espacio, otra forma y propuestas interesantes de cara a hacer más operativas estas asambleas que me comentaron unos compañeros, de poder hacer cosas distintas que ya podremos hablar el día uno y que a lo mejor ahí nos desatascamos de estas cosas. Vale, pues sí, dejamos cerrado por favor el... Pero pues dejamos al final que hay un turno de palabra abierto, ¿vale, Antonio? Que estamos, es que estamos interrumpiendo el turno de palabra de Abel, de comunicación. Lleva ya el hombre aquí esperando un rato. Entonces, lo dejamos. ¿Os parece el día uno lo planteéis de otra manera? Os invito también a los que no estáis unos de acuerdo o no, podéis también juntaros en un grupo y charlar al respecto. Continuamos, Abel. Bueno, pues entonces dejamos para otro día. Entonces, a ver, continúo con lo que tenía que decir. Puede haber gente que tenga propuestas para el blog, o sea, propuestas de que le parece que a una persona, pues oye, a mí me parece que en el blog se debería poner una entrada con esta información. Bien, pues desde aquí pedimos que para eso también se hagan en N-1. Os explico. En N-1 hay un grupo creado que es Asamblea Popular Usera. Dentro de ese grupo hay subgrupos de las comisiones. O sea, dentro de la Asamblea Popular Usera está el subgrupo de comunicación. Pues dentro del subgrupo de comunicación hay otro subgrupo que es blog. Y entonces, en ese subgrupo, todo el que quiera puede poner sus propuestas acerca de, oye, pues yo quiero que en el blog aparezca esta entrada porque me parece que es muy interesante esta información. Bueno, también tenía apuntado que la gente que quisiera cursos, bueno, lo de los cursos ya lo he comentado, que pensábamos ya tenerlo preparado, pero nos ha sido imposible, así que lo sentimos. Ya volveremos a reiterar lo de los cursos cuando se pueda. Y bueno, los de comunicación nos reunimos el jueves a las 8 por si alguien se quiere pasar. Y también tenemos, Miguel, otra vez te has ido, ¿dónde estás? Tenemos otra información que tiene que leer aquí Miguel, que se me ha perdido. ¿Tienes algún punto más y ahora lo lean después? ¿Tú ya has acabado? Yo ya he acabado, sí. Miguel, el protocolo. Bueno, vamos a ver. ver, queremos proponer un protocolo para gestionar sobre todo el correo y las redes que tenemos, ¿vale? Entonces voy a ir leyendo punto por punto. Hay algunos que son de cajón y hay otros donde puede haber disenso, ¿vale? El primero es que hemos, lo que ha explicado ya Abel, que hemos creado dentro de comunicación, hemos creado diferentes grupos para gestionar las diferentes herramientas que tenemos: blog, correo, redes sociales, que es Twitter, Twenty, Facebook y N-1, ¿vale? ¿De acuerdo? Si hay algún disenso, por favor, decidlo en el punto, para que podamos ir aprobando puntos y los que no aprobemos los dejamos fuera. Yo es que tengo una enmienda a la totalidad del procedimiento, al margen ya del contenido, que puedo estar a favor o en contra de cualquier de los apartados que se pueden mencionar aquí, entre otras cosas porque he tenido acceso a él, dado que también estoy ahí en el correo de la Comisión de Comunicación, y primero agradeceros el trabajo que habéis realizado, ¿no? Pero estoy en contra del procedimiento porque creo que es bueno, entre otras cosas, para no cansar a los que estamos aquí, que cada vez quedamos menos. Yo creo que el procedimiento para elaborar cualquier tipo de protocolo sería el siguiente. Primero, una iniciativa, ya sea individual o ya sea de una comisión. Una vez que esa iniciativa es aprobada por la Asamblea, se crea un grupo de trabajo, o esa persona o esa comisión, y elabora un documento, que puede ser este. Pero antes de llevarlo a la Asamblea, sería conveniente que se utilizaran precisamente estas herramientas informáticas que tenemos para que cualquier persona o cualquier comisión haga las aportaciones pertinentes. Y una vez que se han hecho las aportaciones, entonces cuando ya tenemos un documento colectivamente trabajado por todo el conjunto del movimiento, de tal manera que no es tuyo, ni mío, ni de aquel, sino que es de todo el movimiento. Y entre otras cosas, no cansamos al personal. Lo digo porque entre otras cuestiones sí que hay aspectos de gran calado, de gran enjundia, que han sido debatidos en otras asambleas, entre otras cosas en la asamblea extraordinaria sobre la libertad de expresión, que yo creo que sería necesario, como decía anteriormente, que hubiera un debate previo, una comunicación y una información previa antes de llevarlo aquí a la asamblea, porque si no, diríamos, cansamos a la gente se va, esto cada vez es, dedicamos mucho tiempo, mucha energía a consumo interno y poca energía o menos energía a, diríamos, a la acción externa. Vale, pues entonces lo que vamos a hacer va a ser lo que dice él. Vamos a este... Bueno, un inciso. Si has hecho una propuesta, entonces preséntala a la Asamblea. Vamos a ver si... Vaya marrón que me habéis metido. ¿Tienes una propuesta concreta? Sí, si queréis. Es que otras cosas ya está aprobado en la Asamblea Extraordinaria, está aprobado un procedimiento a cómo trabajar los protocolos. Por eso no quería que fuera una propuesta, porque ya está la propuesta formulada. Pero si quieres, si la entiendes como propuesta, pues así será. Hago esta petición a la Asamblea para que la elaboración del protocolo siga estos pasos que anteriormente he mencionado. Pues lo que iba a decir, que vamos a seguir los pasos que él ha mencionado. Este protocolo está colgado en N-1. No sé exactamente dónde, dentro de N-1. En el grupo de la asamblea, que es más fácil de acceder, porque ahora está en el de comunicación, lo colgamos en el grupo de la asamblea. Vale, pues colgamos el protocolo en el grupo de la asamblea, Asamblea Popular Usera, recuerdo, y ya ahí pues todo el mundo puede aportar sus ideas. Recuerdo el este de N-1, es N-1, o sea, n-1.cc. Ya está. Muchas gracias, Abel. Bueno, pues entonces, por resumir un poquito, aunque sea más de lo mismo, pero puede estar bien también debatir ese tema el próximo sábado. Si colgáis el protocolo, el borrador o lo que tengáis en N-1, durante la semana podemos entrar, ver, valorar alguna aportación y volver a discutirlo, si os parece. ¿Sí? Antonio, al respecto... sí, yo voy a plantear el tema de consenso sin disenso, vamos a ver. Como indica la lógica, si hay mayoría, evidentemente esa propuesta se acepta. O sea, si aquí veo un topo, siempre se opone, o sea, se tiene en consideración, evidentemente, a la gente que distiende, ¿no? Esto está claro, pero al final no avanzamos. Si alguien, o sea, una sola persona se está en contra, si, o sea, dejamos, pues ponemos este tema para un futuro. Luego se opone otro, ¿sabes? Y para el futuro, ¿no? Y así constantemente, ¿sabes? O sea, es que no. Así no avanzamos, yo no lo veo. No, pero vamos a ver lo que. ¿Quién? Un segundo. Yo, lo que se trata en principio era de agilizar esta asamblea de hoy. No es que se estén posponiendo cosas. Tenemos un protocolo de actuación que sí que está consensuado desde el principio en la asamblea. Hay tres turnos de palabra a favor, tres en contra. Se vuelven a hacer tres a favor, tres en contra. Grupos aparte y demás. Pero teniendo en cuenta el tiempo que tenemos, que hay que tratar de hacer las asambleas con el tiempo que tenemos. No podemos estar aquí hasta las 4 de la tarde. Además, hoy tenemos algo muy importante también aquí en el teatro. Entonces la idea sencillamente era esa, posponerla para el sábado, que va a haber cabida a todos estos temas. Seguramente saldrán a debate de nuevo si los 4/5, si no sé qué, porque sé que hay gente en la asamblea que no está de acuerdo. Entonces era sencillamente agilizar un poquito esa asamblea y dejar que tenemos una jornada muy larga el sábado que viene y podemos hablar de todo ello. ¿De acuerdo? Vale, pues vamos a pasar, si os parece, con la comisión de necesidades, Rocío. Y posteriormente, con Rocío se acaban ya las intervenciones de comisiones y posteriormente Laura ya nos va... ¿Laura? Posteriormente, después de ella, ya nos cuenta todo lo relacionado con el tema vivienda. Gladys. Va a ser Gladys. Ok. ¿Estás por ahí, Gladys? Vale. Sobre el tema de vivienda, el cineforum que tenemos esta tarde, la manifestación de mañana, etcétera. Eloy, tenías... No sé si quieres... Sí, un matiz pequeño antes de que hable ella. Nada, yo lo que creo que no debe de saberles mal a los compañeros de comunicación. Yo creo que, joder, que han hecho un trabajo que hay un agradecimiento por parte de todo el mundo. Pero yo creo que es tan importante a veces el qué como el cómo, ¿no? Entonces, la mejor de las propuestas, si no cala lo suficiente en la gente, se puede morir porque no ha calado. Entonces yo creo que a veces es mejor dar un paso más lento, pero lo damos todos, que dar muchos pasos y lo dan pocos. Entonces yo ahí creo que, vamos, darles un aplauso por el trabajo que han hecho, y lo único que decirles, pero lo que se ha propuesto aquí es vuestra propuesta, que como queremos que sea de todos, pues para que sea de todos igual nos vamos a tomar un tiempo para todos verla, estudiarla, introducir los matices que sean. Yo no creo que eso, a ver, sea parar las cosas, porque se le ha puesto una fecha fija, que es el próximo día, ¿no? O sea que la idea es resolver el próximo día que hay la jornada de reflexión y tomar una decisión. Y ahí sí que yo creo que es verdad que no caben excusas, hay que tomar la decisión. Pero entiendo que, joder, que es positivo el ir todos a una, ¿no? Yo creo que es positivo para vuestra propuesta que os habéis currado, nada más que eso. Gracias, Eloy. Vale, Rocío, cuando quieras. Hola, buenas tardes. Os voy a contar un poquito cómo los avances que tenemos con respecto a las jornadas antibaches. Sí, todo el mundo sabe que hemos estado haciendo durante el verano 4 jornadas, 4 días, donde hemos estado señalando y tomando fotos de cómo están, pues, las aceras, las calles, pues, de los barrios de Usera, ¿no? Hemos sacado aproximadamente como 500 fotos de baches localizadas en calles. O sea, he hecho un archivo, y bueno, no hemos llegado a todas las calles. Es muy grande el distrito y es complicado, ¿no? Además hay muchos baches. Entonces pensamos en la comisión que ya tenemos un buen material como para ir moviendo, presentando y meter aquí a la Junta, ¿no? Y bueno, un poquito la idea que tenemos, a ver qué os parece para presentarlo, es hacerlo a través de hoja de reclamaciones, presentarlo por registro. Probablemente sea una hoja de reclamación por persona. Entonces, igual durante las próximas asambleas, o ya veremos cómo lo hacemos, os haremos llegar las hojas de reclamaciones para quien quiera, pues, que presente su hoja, ¿no? y anexada a esta hoja de reclamación, pues meter el archivo. No creo eso, el tema te lo esperemos que sea digital, porque es un archivo como de 200 páginas de fotos, ¿no? Entonces no queremos tampoco aquí hacer un gasto energético excesivo. Estamos informándonos si podemos meter con un ejemplar y anexarlo a todas las hojas de reclamaciones que sea suficiente, ¿no? Ahí vemos, lo estamos informando. Y por otro lado, pues queríamos a la hora de entregarlo hacer como una especie de acción, performance, algo así más vistoso, ¿no? No tenemos todavía una idea concreta, ni tampoco tenemos una fecha. Se habló de que sea antes de las elecciones para, bueno, por esta cuestión estratégica, ¿no? Y bueno, en ese sentido se habló también de contactar con las asociaciones de vecinos de aquí del barrio para que participaran en el evento, ¿no? Y así tener un poquito más de fuerza y bueno, y contar con la participación de todos y todas, ¿no? Nada más, a ver, también por parte de arte un compañero quiere elaborar como un vídeo, ¿no? De lo que implica tener las calles como las tenemos y bueno, la verdad es que pues yo creo que nos ha costado mucho, es como una primera acción concreta por parte de la comisión, con el apoyo también de otros compañeros y compañeras, pues está saliendo adelante, a veces éramos 7, a veces 4, a veces éramos 20, pero bueno, hemos conseguido un archivo importante, muchas gracias, la verdad, y esperemos que se pueda presentar y que hagamos algo chulo y ya os iremos informando concretamente pues cómo lo vamos, cuándo y qué necesitamos de pues aportar cada uno, ¿no? Y bueno, nada más, invitaros, quien quiera participar, la comisión de necesidades, nos reunimos los martes a las 8 aquí en el Olos Palme, o aquí, más o menos en esta zona, y creo que no se me olvida nada, si hay alguien de la comisión que quiera comentar algo al respecto, ¿nadie? Entonces, bueno, esa es la idea. Muchas gracias, Rocío, mucho ánimo, nos vais contando, ¿vale? Rocío, que nos vais contando y vamos a ver si lo que podemos aportar cada uno. Vale, pues Gladys, es tu turno. Cuéntanos todo lo de la vivienda. Bueno, más que nada, no traemos propuestas concretas, sino más que nada un recordatorio de todas las movilizaciones que hay relacionadas con la vivienda. Primero, una valoración de las mesas informativas que se han hecho a lo largo de la semana. Yo creo que ha sido bastante positivas, ha habido bastante gente que se ha interesado, también han aparecido varios afectados todos los días a los que se ha convocado a las asambleas y tal, y que esperamos que se vayan incorporando poco a poco. Luego, para el día de hoy teníamos pensada primero una performance, pero parece que no ha aparecido mucha gente, así es que en principio se anularía. Y sí, lo que queremos es convocaros al videoforum que va a haber esta noche a las 8 sobre el tema de la vivienda, que van a venir dos personas de la plataforma Afectados por la Hipoteca, bastante interesantes, y que nos van a desarrollar un poco el tema, y se van a proyectar varios vídeos cortos. Entonces os animamos a participar para ir calentando motores para la manifestación de mañana. Y sobre la manifestación, bueno, es mañana a las 6. Recordamos que hemos quedado aquí para, si queremos ir juntos, hemos quedado a las 5 aquí mismo y ya tomaremos el transporte público, iremos para allá. Si no, la manifestación es a las 6, con lo cual podemos quedar un poco antes. Habíamos pensado en el Banco de España y quedamos todos ahí. Y también, en cualquier caso, la plataforma Afectados por la Hipoteca, como organizadores y tal de la manifestación, sí hacían, digamos, una petición de que si hay gente interesada en participar un poco, pues para llevar la pancarta o para ayudar a que todo se desarrolle bien durante la manifestación, o también afectados que quieran dar su testimonio a los medios de comunicación, ellos han quedado a las 5:30 en el edificio de correos. Entonces, bueno, nosotros ya tenemos un par de afectados que sí, digamos que están interesados, Carmen y quizá Luis, en hablar con los medios de comunicación, pero vamos, que si hay gente interesada en aportar algo más, pues que puede estar allí a las 5:30. Y creo que eso es todo. Animaros a venir todos, que es una de las manifestaciones importantes, que ya sabemos que estamos muy saturados, pero que estaría bien que hubiera mucha gente. Que recordamos que hay de momento 350.000 personas que han sufrido ya, que están en proceso de ejecución hipotecaria, y más de 1 millón de personas que actualmente no pueden pagar la hipoteca, con lo cual todos tendremos o vecinos o familiares o gente que conozcamos que están en esa situación. Muchas gracias, Gladys. Vale, pues nada, recordar esto, el fórum, videofórum esta tarde a las 8 sobre la vivienda. Os animo a todos a que traigáis a los familiares, amigos, vecinos, y seamos ahí una tarde. Y muy importante, mañana la manifestación. Había dos opciones, ¿no, Gladys? O salir de aquí a las 5, o que directamente cada uno vaya allí directo, ¿no? Pero sí que habrá una salida de aquí a las 5, ¿no? Para todo el que quiera apuntarse. Vale, bueno, pues en principio, a expensas de una cosita que nos quiere contar Pachi de educación. Perdón, del canal Lisa de Segunda. Vale, vamos a dar por finalizada la asamblea, yo creo que puntualmente, a no ser que haya alguien, si alguien tiene, tenemos 5 minutillos, igual que Pachi, que va a hablarnos sobre el canal Lisa de Segunda, alguna cosita es importante que se nos haya quedado en el tintero, que se me haya olvidado a mí. ¿Nada? Vale, recordar también, el sábado que viene la asamblea no será aquí como estamos haciéndola siempre, la vamos a hacer en Pradolongo, porque va a ser una, a la vez de una asamblea, va a ser una jornada de reflexión. La idea es pasar todo el día allí, o bueno, desde las 12 de la mañana, comer allí, que cada uno llevara algo para comer para él, y si puede un bocata más para algún compi que no lo haya llevado. Trataremos un montón de temas y estaría muy bien que pudiéramos ir cuanto más mejor, porque se van a debatir temas también, entre otras cosas, sobre cómo llevar las asambleas, cómo hacer que plastas como yo no vuelvan a ponerse aquí, esas cositas. Y entonces creo que es importante que asistamos todos. ¿Nada más, Pachi? Bueno, nada, simplemente es porque el otro día saqué, no sé si las habrá dejado, saqué una hoja de firmas para en contra de la privatización del canal Isabel II. Las tengo por aquí, o sea que si tenéis un ratillo, echamos unas firmas. No sé dónde hay que dejarlas, la verdad, las saqué el otro día de internet y no tengo ni idea de dónde hay que dejarlas luego una vez que se recojan. No sé si alguien puede aportar información. Y bueno, pues otra cosa más de nuestra maravillosa gobernanta, ¿no? Pues entonces, que bueno, algo más tan básico como el agua, o sea que hay que estar ahí 100%, y bueno, pues animaros a firmar. Va a haber una manifestación, no sé si alguien tiene el dato, de por aquí, en la calle Santa Engracia. Bueno, no, me informaré mejor. Y bueno, y al hilo de la manifestación de mañana, que bueno, el otro día colgaron en internet. Bueno, no sé si era la asociación de banqueros, no sé si quién lo colgó, que bueno, pues que indicaba, no son 180 personas las que se quedan diariamente en la calle, son 270, eso dicho por la asociación de banqueros, que no me acuerdo el nombre, pero algo así, ¿ves? Pero son 270 personas y han enviado una carta para, bueno, pues mostrando su rechazo con la acción de pago, o sea que van al ataque, con lo cual, bueno, pues no nos van a parar, da igual que vayan al ataque, porque ahí estaremos, o sea que aunque seamos pocos. Vale, sí, me preguntan un segundito, claro, que el sábado que viene en Pradolongo, pero Pradolongo es gigante, yo no sé si se decidió en la última asamblea, yo no pude quedarme hasta el final. ¿Caseta? La caseta esta, el sombrero chino. ¿Sombrero? ¿Cómo lo llamáis? Sombrero chino. ¿Sombrero chino? ¿Conocéis el sombrero chino? Sí, ¿sabéis? De todas formas... Al lado del lago. De todas formas, al lado del lago. De todas formas, el sábado a las 12 menos algo, de 12 menos algo a 12 y cuarto, habrá un grupo de gente aquí, ¿de acuerdo? Pues un poco también en previsión de la gente que no haya estado hoy y que no lo sepa y que se presente a la asamblea el sábado, para que, bueno, pues lo recojamos aquí y vayamos para allá. Entonces, si alguien no está seguro y prefiere pasarse por aquí a las 12, e iríamos hacia allá todos juntos. ¿De acuerdo? De acuerdo. En cuanto a lo que ha dicho Pachi, el de las firmas, también saber que en Actuable ahí está abierta también una recogida de firmas sobre este tema. pues muchas gracias a todos. Ah, perdón, sí, Paqui, un segundito. Hola a todos. Solo decir que el sábado pasado, en el debate que se abrió después del videoforum, el señor que vino del canal de Isabel II, nos invitó a participar en una reunión que tenían todos los sábados, que si queríamos a nivel de asamblea para informarnos y comentar las cosas. Yo en ese momento le dije que a nivel de asamblea no podía comunicarle nada, puesto que no era nadie para decidir en cuanto a la asamblea, pero vamos, que